Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. ¿Existimos? Llegamos. ¿Estamos realmente acá o somos un holograma? Estaba complicado el asunto, ¿eh? Ay, ay, ay, pero qué acostumbrados que estamos a resistir, por favor. Estamos así últimamente, ¿no? Hola, que Ro. Sí, que no, ¿me extrañaron? Te re extrañamos, bienvenida de vuelta. Ay, sí. ¿Dónde está Chana? Y Chana. Nos turnamos. Los hornos. La patrona se turna un día. Así empezamos, un día, ¿eh? Un día. La gente no trabaja porque no quiere. Le vamos a mandar un besito a Chana, que tuvo un percance y no se pudo llegar a la radio. Te queremos, esperamos que te sientas bien prontito. La quisimos comprar, pero no, con chocolate, taxi, nada. Nada, no, ni no, Uber, no. Ni Cabify, ni chocolate, nada. Nada le convenció. Así que, bueno, estamos acá. La que puede. La que no, mira y aplaude. Estamos acá saliendo como siempre Radionauta. Hola, Nehuen, gracias por tu gentil operación. Estamos saliendo acá desde el Olga Vázquez. Se siente. Cancelades está presente por todo el Olga Vázquez, saliendo y sonando. Si se van acercando por las 60 ya nos pueden escuchar también. Me da un poco de pánico lo que estás diciendo, ¿no? No tenías que, había que fingir demencia. Omitir información. Claro. Sácate los auriculares que voy a contar, que sí, que estamos saliendo por todo el Olga, creo que estamos sonando en la vereda también. Hoy hay un festival en la calle por la expropiación definitiva del Olga Vázquez, un proceso, una lucha que venimos sosteniendo desde hace más de 20 años. Y bueno, a raíz del incendio que sufrimos intencionalmente a fines de abril, bueno, surgieron las manos solidarias, los préstamos, las concesiones y las bandas y solistas amigues que van a venir a estar dándole vida, color y ritmo a esta tarde-noche en la 60. Todos cumplimos con la consigna del jueves anterior de que cada uno tenía que traer un amiguite. Creo que eran dos. Dos. ¿Puede ser? Yo creo que llego a uno, pero bueno. Bueno. Vamos a ver. Espero que cumplamos con la consigna, te lo digo y me lo digo. Quiero ver a la gente que invité en la calle dentro de un rato. Bueno, eso, hay de todo, así que vayan viniendo, se ponen los auriculares y nos escuchan por el camino. Exacto. Ahora mismo está sucediendo una clase pública coordinada por el Bachillerato Popular Bartolina Sisa, que habita el Olga Vázquez de hace muchos años también, compartiendo un poco, contándonos la historia del Olga, cómo fue ocupado, las leyes de expropiación, los ires y venires de la vida que le fuimos dando a este espacio maravilloso. ¿Cuántos años Olga hace ya? Vázquez. 22 años. 22, un montón. 22 años de vida cultural, social y política acá en el centro de la ciudad, un espacio donde puede caer la gente a construir, ¿no? A respetar los acuerdos, por favor. y construir, seguir construyendo este centro social, cultural y político. Que a más de uno nos ha salvado la vida en varias oportunidades. ¿Quién no ha participado de algo en el Olga? Algo. ¿Quién no vino a una asamblea, una reunión, una ollita, una clase, un taller, un festi? ¿Eh? ¿Quién no ha pasado por el baño del Olga? Estaba pensando en lo mismo, pero no lo quería decir. ¿Cómo decirlo, no? ¿Cómo pero decirlo bueno, sin que suene escatológico, diría siempre mi padre? Las puertas abiertas. Lugar sí, siempre que... las puertas abiertas. Ahora, ahora es un poquito las cerramos porque tenemos miedo. No te tenemos miedo, pero precaución. Claro, precaución, claro. Porque bueno, es un espacio que intentamos que sea cuidado, siempre desde la reflexión y la autodefensa, ojo. Porque bueno, a veces está bien tener miedo igual, pero bueno, el miedo no nos paraliza, ¿no? Entonces, seguimos organizándonos para poder cuidarnos y cuidar esta casa hermosa que habitamos. Bueno, los esperamos entonces. Les esperamos ahora, y les vamos a tomar lista, o sea. Sí. Ahora bajamos a las 6 y empezamos a sacamos la lista. Bien. Y si no, tabla. Y si no, hay tabla. Bueno, ¿qué pasa con el clima? ¿Qué pasa con el clima? Clima de época. Yo me levanté muy temprano, salí muy temprano de mi casa. Cada día más responsable estoy siendo. Yo casi pierdo el colectivo. No tan responsable de tu parte. No fue culpa mía. Fue culpa del colectivo. Del colectivero. Claro, el colectivero y de el turco Alak que se le ocurre cortar 20 calles al mismo tiempo para que los colectivos pasen por donde se les canta. Cada vez peor. Entonces vos no sabés a dónde te tenés que ir a tomar el colectivo. Sí. Ay, tengo un chisme respecto a Alak. Después te lo cuento, porque no, al aire no se puede. No se puede. No se puede. Tendrías que haberle cambiado el nombre. No vamos a hablar de Alak. Ay, me desconcentré. Vamos a hablar de otra persona. Hoy que venía eso, llegando... No, eso, ¿qué? Casi pierdo el colectivo, pasando los micros por cualquier lado. Hoy que venía llegando tarde, me agarró una especie de ataque de ansiedad, porque claro, dobló por otro lado y dije, no, me lo tomé mal. Y yo dije, me bajo en Plaza Italia, y el micro nunca llegó a Plaza Italia. Eso quedé como 8 cuadras de fasade. No, así no se puede. ¿Dónde presentamos la queja? En la municipalidad, claramente. Hay que ver qué hacen con eso, ¿no? Directo al rollo de papel higiénico. Hay que escribirla directamente en papel higiénico. Querido Alak. Querido por tu madre. Ah. Bueno, igual el clima. El clima hoy pegajoso. Temprano, yo me levanté muy temprano y dije, va a ser frío, porque estaba como oscurito. Yo hacía como 20 grados cuando yo me desperté. Un asco. Y eran, no sé, las 8, ponele, ya hacía 19, 20 grados. Terrible. Sí, y los mosquitos contentos. Mosquitos, sí. Los sapos también. Los sapos también. Contentos. Pero los sapos los queremos. Los mosquitos no. Es verdad. Discriminamos es a verdad. Los mosquitos en cancelades. Sí, amaga que llueve, que no llueve. Hoy no, no llueve. Va a llover. Hoy no, no llueve. Va a llover, es puro amague. Mañana sí. Porque llueva no, tipo 2 de la mañana y bueno, ya estás en la camita y no. La lluvia en el techo, ¿no? ¿No te gusta? No, se me llueve el techo. Ah, claro. No, yo porque soy una privilegiada de que no se le llueve más la cara. Está bien. Uno desea en base a su contexto. Es verdad. Lo tenés permitido. Gracias. Gracias por permitírmelo. Gracias. Pero bueno, eso, está pegajosísimo. Bueno, pero vamos a decir que no va a llover, al mínimo hasta el domingo, porque el viernes también tenemos la actividad, que empieza el juicio por Joana Ramallo, así que tenemos que seguir activando. Así que lluvia, stop. Stop. Stop. Bueno, no sé si hemos llegado a la máxima del día de hoy, que era 24, pero yo lo sentí. Adentro del aula con 30 pibes, he superado la temperatura máxima del día. Ha superado. Pasé la prueba, pasó, estoy acá. Un nivel llegué. Más. Saludos a los estudiantes de los jueves. Pendejos de mierda. Ah, había que decirlo. Le hacen llorar. Me hacen no son los únicos que me hacen llorar, hay que decirlo. Pero bueno, hoy tenemos un programa hermoso, hermoso. Nos falta un integrante, pero la vamos a dar todo por ella. Sí. Vamos a hacerlo hermoso el por el jueves ella. Que viene te toca a vos. El jueves que viene falto. Sí. Te desmayas acá en la puerta. En el sillón mejor. Mira en la hoy puerta. Hoy estabas si medio golpeo. Desmayada en el sillón cuando sí. llegué. Sí, es que necesito ese tiempito de descanso porque real los pibes son agotadores. Sí, yo no los puedo pibes sobre todo, ¿eh? Me cabe las el scratch. Las pibitas son más tranquilas. Es una cuestión de biológica. Es una cuestión las nenas de son más tranquilas. Sí, sí, sí. sí, sí. Está total. Chequeado por la Universidad de Massachusetts. de Massachusetts. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy un tenemos de cosas. Un par de noticias. No sabemos si las vamos a leer todas o no, pero bueno, tenemos un par de noticias. Tenemos dos entrevistas muy interesantes. Uh-huh. Vamos a hablar con una compañera de Jubilades Insurgentes y vamos a hablar con un compañero de la Coordinadora Migrante también. Vamos a estar recordando a la querida Cecilia Solá, que dejó este plano terrenal hace un par de días. Y bueno, durísimo todo. Estuvimos intentando, queridos oyentes, les decimos, intentamos un montón poner buenas noticias. Yo te conseguí una. Gracias por eso. Lo pedís, lo tenés, eso es, así es. Libra. Sí. Así que les vamos a decir que se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales digitales. Tienen la nueva escuela. Nos pueden mandar al Instagram por MD o por direct message a Cancelades con un 3 en la última E. Síganos, síganos en redes, síganos, pónganle me perris, gusta todo. Corazones, corazones. Compartan. Ahí nos pueden mandar mensajito directo a Cancelades, @Cancelades con un 3. Y si no, old school, vieja escuela, nos pueden mandar cartitas de amor por mail o pedidos. Ahí vamos a tardar un poquito más en contestar, me parece. ¿O vos tenés abierta la casa? A mí me llega la notificación. Hermoso. Y si es una carta de amor, urgente. Yo tengo esta propuesta. A ver. Que la voy a cumplir si sucede. Bien. Si nos mandan cartas de amor a cancelades.ouch@gmail.com, sí. Les respondo. Sí. Les respondo con una carta de amor sincera y genuina. Así que mándennos cartitas de amor y empecemos el intercambio literario. Y ahí compartimos, anónimo. A menos lo podemos charlar. Ya sabemos que anónimo del todo no va a ser porque la persona que responda o soy yo o es Cancelades. Claro. La persona jurídica. Pero y bueno. El remitente. No, el remitente, bueno, lo que quiera, lo que quiera. Si quiere ser anónime, que sea anónime. Y si no, bueno, daremos a conocer el nombre de la persona que nos declara su amor. Me encanta. Ah. Bueno, vamos con un temita, así nos ordenamos un poco la mente que estamos divagando. Así estamos, cada día más lucky. Ya. más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Inmundo. Pero siempre se puede más. Siempre se puede más. Siempre se puede de un día para otro patinar mucho. Y siempre se puede tener compañía y organizarse para poder afrontar estas situaciones que nos exigen tanto y que nos cargan la carga mental. Así que, bueno. Seleccionamos algunas noticias de lo que estuvo pasando esta semana. Y lo primero y principal que queríamos como comentar fue, bueno, sigue la represión, ¿sí? Por parte sostenida, de... Sostenida, sí. Bastante fluctuante, siempre reprimen y hay momentos que por ahí eso es lo que llama un poco la atención, en que aumenta bastante la represión. Estamos hablando de la convocatoria de todos los miércoles de los jubilados que vienen sosteniéndolo desde el inicio del gobierno de la Libertad Avanza, son todos los miércoles. Y particularmente el miércoles 14 fue, arremetieron nuevamente, ¿sí? Al menos 100 personas heridas y 4 personas detenidas. Fue la consecuencia de la brutal represión. En el día de ayer, además de les jubilades, la ligaron algunos curas que fueron ahí a hacer el aguante y... también cobraron los integrantes de la posta de salud y no cobraron efectivo, digamos, ¿no? Su trabajo de profesionales de la salud que están haciendo de manera militante. Ayer fueron golpeadas, fueron gaseadas, fueron reprimidas ferozmente por la policía y la gendarmería. También, por supuesto, los medios de comunicación, los compañeros... que serían movileros, ¿no? Que periodistas, reporteros, sí, que van ahí a poner el cuerpo. Esencial también el protagonismo de ellos. Bueno, también, por supuesto, que sufrieron las mismas consecuencias. En ese sentido no queríamos como ampliar demasiado. Tenemos al aire a una compañera de Jubilades Insurgentes, Ana María Tapia, jubilada que participa de esta convocatoria todos los miércoles. Ana María, ¿nos estás escuchando? Uy, se cortó. Se cortó. Se escuchó justo el... se cortó. La idea era que pueda contar ella en primera persona, si no queríamos como extendernos demasiado. Si bien esto viene pasando la mayoría de los miércoles, hubieron algunas modificaciones en términos de acompañamiento, ¿sí? A partir de una de las... Bueno, la consecuencia de Pablo Grillo también, en una de las tantas represiones donde, bueno, quedó hospitalizado él. Por suerte, ahora ya se está recuperando. Pero bueno, queríamos un poco... escuchar en primera persona a las jubiladas que vienen participando, ¿sí? Cómo se vive y qué es lo que piensan, cuáles son las perspectivas que tienen y qué es lo que opinan de las respuestas nefastas que está dando este gobierno. A ver si, Ana María, ahí nos escuchás. Sí, ella nos escucha, pero me parece que no sale. A ver, Ana María... No, problemas técnicos. Problemitas técnicos. Bueno, en breve resolvemos porque tenemos un operador mágico acá. ¿No? A ver. Podemos ir a la vieja escuela, ya que estamos con el tema, y capaz mandar el celu directo. A ver. Ciencia y tecnología 2025. Ahí está. Ana María. ¿Estás ahí? Estoy. Bien, se escucha de fondo. Decime. Ahí la gente. Te estábamos presentando, decíamos que, bueno, estás organizada en Jubilades Insurgentes, que estás haciendo tu militancia todos los miércoles ahí presente en las convocatorias de jubilados. Sí, sí, sí. Los miércoles, ahora los jueves estoy hablando desde la Plaza de Mayo, que hay actividades y yo milito con Línea Fundadora. Por eso a veces se escucha mucho ruido de fondo. Bien. Decime. Te las escucho. Rondas. Estás con las rondas de las madres. Bien. A donde vayan los iremos a buscar. Sí, siempre. Bueno, Ana María, primero presentarnos. Por acá te habla Ro y Poppy. Yo soy Poppy. Bien. Y si querés contarnos un poco qué pasó en el día de ayer, que recién hablábamos un poco sobre la represión y les herides. Pero bueno, si querés contanos cómo se vivió y cómo están hoy ahí en la plaza. Bueno, lo de ayer fue otra nueva cacería. No éramos muchos los convocantes, o sea, jubiladas, jubilades, autoconvocados, personas que vienen a colaborar, pero sí muchísima represión y muchísimos grupos de la prefectura, gendarmería, policía de todos los colores, más o menos 7 grupos había, ¿no? Y te puedo asegurar que nos quintuplicaban la cantidad, porque eran claro. Más ellos que nosotros. Ellos cortaron, ellos cortan las calles, ellos cortan el anexo, que es el lugar donde a ellos les molesta que estemos reclamando nuestros justos derechos, ¿no? O sea, porque la protesta es un derecho. Yo en un principio siempre sostenía que de repente era que no nos escuchaban, estaban tan altos ellos, tan arriba nuestro, que no nos escuchaban. Pero sí, nos escuchan, nos ven y lo único que hacen es provocar un genocidio, como lo que están haciendo. Esa represión es terrible. Quieren que la gente se atemorice y eso es lo que tenemos que evitar. La gente, si salimos todos a las calles cuando un Boca River, bueno, si salimos todos, esto no pasa y seguramente vamos a lograr el bien de todos y de todas. Sí, bueno, desmedida, entonces, desmedido el operativo en relación a la gente que estaba ahí manifestándose. Sí. Así que, bueno, decís que ayer no había tanta gente como en otras ocasiones. Te queríamos preguntar, ¿cómo veías vos, cómo caracterizás en este recorrido de estos meses las convocatorias, pensando en qué sectores vienen acompañando las convocatorias de les jubilados? Sí, por ahí pensarlo más en términos de cronicidad, entendemos que vos venís participando, no sé si todos los miércoles, pero la mayoría, y también pensando un poquito, cuestionando un poquito este discurso que algunos medios de comunicación y que el gobierno viene como emitiendo o barajando de que no son les jubilades quienes van a pelear por sus derechos, sino otros sectores como pueden ser los partidos de fútbol, las barras. ¿Se escucha ahí? La voz de fondo que me habla, que no la escucho la voz de fondo, pero sí escucho a la primera persona. En primera persona se escucha bien, ¿no? Sí. Que vos me decías quiénes vienen a las convocatorias. A las convocatorias viene muchísima gente autoconvocada, viene gente que ha tomado conciencia, que es por su bien. No es por el bien nuestro, en realidad, es por su propio bien vienen, ¿no? Y por el bien de sus hijas, hijos, nietes y por todos, ¿no? Porque ser jubilada, como decimos siempre nosotros, es una cuestión de tiempo. Nosotros ya estamos jubilados, ya estamos apaleados, ya estamos hambreados y, sin embargo, de todas maneras, la gente viene y estoy segura, los que vienen, vienen por ellos. Por eso, lo que más les pido es que tomen conciencia que la única manera de resolver esto es en las calles y es con lucha. Los derechos, todas las propuestas que nosotros tenemos, que queremos que se lleguen a cabo y se logren, es en bien de todos, no es solo en bien de los que ya estamos jubilados. Justamente es en bien de los que todavía no se pueden jubilar y no se van a poder jubilar más. Eso es lo que tiene que tomar conciencia la gente. Están en contra de los trabajadores, están en contra de las trabajadoras, de las amas de casa, de todo lo que se llame abajo, de todo lo que esté un granito nada más abajo de ellos. ¿Se entiende? Porque plata hay, y mucha hay. Se la están llevando, se la están saqueando como hicieron todos los gobiernos desde 90 hasta ahora, ¿no? Y no sé, y antes también, sí, seguramente. Claro, pero sí, bueno, sí. Décadas y décadas de saqueo, claro. Cada vez más impune, porque si ustedes escuchan y entienden lo que hablan, es terrible lo que se dice, que ahora es demasiados privilegios tenía un trabajador, que encima como lo escuché, que un empresario le dé trabajo a una persona de popular, o sea, un trabajador, ya con eso es demasiado. Poco más sí. Que el trabajador le tendría que pagar al empresario porque lo emplea. No, es ridículo. Todo lo que se escucha es terrible, terrible. Sí. No entiendo cómo todavía lo acepta la sociedad. Está anestesiada, chicas, está anestesiada. Sí, sí, creo que coincidimos en esa apreciación de que este gobierno gobierna más que nada para los empresarios y que defiende sus intereses y que, bueno, sí, la lucha y la organización en las calles y en los espacios comunes puede ser lo que nos lleve a conseguir las demandas que estamos exigiendo. ¿Vos pensás que les jubilades están marcando un camino con su lucha a partir de su constancia, del sostenimiento, de la concentración todos los miércoles? Nosotros pensamos que un poco sí están ahí como dando un ejemplo de lucha para todos los sectores. Y también, bueno, preguntarte eso, si estás de acuerdo con esto y si pensás que hay alguna perspectiva hacia futuro sobre las convocatorias de los miércoles. Bueno, yo te digo, no fue la intención nuestra cambiar por la situación nuestra nada que no sea lo más correcto, lo que es el tema, que nosotros venimos de una generación de los 70, o sea, ¿cómo nos vamos a entregar a la lucha? ¿Cómo vamos a hacer para vivir o ser plantas o esperar la muerte sentados en las casas? Eso es lo que el legajo que les vamos a dejar, ¿no? Porque es la herencia, saber militar, saber luchar por lo que necesitamos. Es lo mínimo que se puede hacer, que la juventud, que las nuevas generaciones tomen conciencia y aprendan a luchar, porque si no, serán plantas el día de mañana. Ni siquiera eso, ojalá fueran plantas, porque las plantas crecen y se autoabastecen y pueden vivir de sus tierras y del agua. Ni eso van a poder ser, ¿se entiende? Porque sí. no van a poder ser nunca una jubilada o un jubilado, porque van a estar esclavizados, sistemas de trabajo totalmente esclavizados. Esto es un retroceso de más de 50 años atrás. ¿Cómo no lo pueden ver? ¿Cómo no pueden entender que por ejemplo los pueblos originarios los están despojando de sus tierras? ¿Cómo no pueden ver el extractivismo? ¿Cómo no pueden ver que el mar no está libre de petroleras? Están las petroleras ahí nomás, ya trabajando, y que no se van a poder sentar nunca más a las orillas del mar a contemplar el oleaje porque va a estar todo manchado de petróleo. ¿Cómo no lo pueden entender? Realmente no sé cómo no lo pueden entender, y que todo siga, y que todo siga, y dejarla pasar. Ese es el tema. Sí. Que no hay más que dejar pasar todo eso. Como hacen un genocidio con las mujeres, como de repente un niño de 14 años tiene que ir preso, cómo no se combate a la pobreza y cómo sí se combate a los pobres, cómo no se dan cuenta de eso. No, realmente no lo puedo llegar a comprender, que si esto le pueden llegar a decir que esto es democracia, que me lo expliquen, porque tendría que nacer de nuevo. En 78 años me imaginé en mi vida volver a repetir esta historia igual o peor de cruel. Es terrible, es lastimoso. Sí. Todo esto, pero ¿sabes qué? Nunca a las jubiladas y a los jubilados, que somos los de hoy, nos van a poder sacar del anexo, nos van a tener que matar a todos, porque nosotros vamos a seguir ahí, en la puerta del anexo. Ese es nuestro lugar. No me interesa protocolo, a ninguno nos interesa protocolo. Todo esto que metieron como lo metieron encajonado por todos lados y pagando a las personas para que los voten. Entonces, ¿cómo la gente no ve todo eso? ¿Cómo la sociedad no lo ve, que esto es injusto? ¿O votaron esto? ¿O votaron? Sí. ¿O prefieren esto? Bueno, esa parte yo no la puedo comprender. Sí, nos quedan muchas cosas por entender y por comprender, porque la verdad, como decís, es asombroso que tanta gente todavía esté en una situación, digamos, pasiva, ¿no? Respecto de todos los atropellos y los avances que este gobierno está haciendo contra la clase trabajadora. Pero bueno, esperamos que haya un despertar, una desalienación, un poco más de tiempo y libertad para poder también salir a manifestarse y acompañar las luchas de los jubilados, que como decís vos, bueno, planean sostenerlo. No hay represión que vaya a doblegar la lucha de los jubilados, ¿no? No, más bien que vamos a seguir así. Todo aquel que aunque esté en su casa y el día de mañana sepa lo que hicieron con nosotros, que no sabemos el destino que tendremos, pero si esto sigue así, el destino obviamente que no va a ser bueno, va a ser apresurado. Yo me quiero morir de vieja, no por las balas, ni por los empujones, ni por las trompadas que nos dan ellos. Bueno, ellos que están en sus casas, todos esos van a cargar en sus espaldas también esta responsabilidad. Ellos también, por quedarse en el lugar donde no tenían que quedarse. Así que por eso les pedimos, por favor, que vengan, que esto la damos vuelta todos juntos, no la damos vuelta 200 jubilados en el anexo, que lo entiendan. Eso simplemente. Buenísimo. Es más sencillo, no sé. Bien. Bueno, Ana, te agradecemos el tiempo. Y que estés ahí también poniéndole el cuerpo, no solo los miércoles, escuchamos ahí a la gente en la Ronda de las Madres y también saludando al pueblo palestino hoy en el día de la Nakba. Ahora vamos a conversar un ratito sobre eso, pero bueno, te dejamos ahí que sigas con eso y te agradecemos un montón. Probablemente en algún futuro nos volvamos a comunicar. Y bueno, que resistir hasta vencer. Muchas gracias. Tal cual. Gracias a ustedes. Un beso y un abrazo gigante. Chau, chau. Chau. Bueno, qué importante las palabras de Ana María, ¿no? Esto que dice, justo no se escuchaba por la tecnología, pero bueno, un poco lo que le quería preguntar era esto, ¿qué tipo de respuesta pueden ofrecerles en términos de quiénes acompañan y cómo se acompaña? ¿Sí? Un poco pensando en esta postura que tienen algunos sectores, algunos medios de comunicación, los sectores, bueno, que lamentablemente nos gobiernan, que empezaron como a querer instalar de que, bueno, los miércoles de repente iban a otras personas que no eran personas jubiladas. Y bueno, ahí Ana María hacía algo que mencionaba, algo que me parece como importante destacar, que no tiene que ver con una cuestión de sector, digamos, ¿no? Para salir a luchar por algo no necesariamente me tiene que pasar directamente a mí, ¿entendés? Esto que menciona Ana María, digo que todos potencialmente vamos a ser jubilados, y además de eso la importancia de poder acompañar una lucha que aunque no sea directamente propia merece ser acompañada, digo, son personas jubiladas que trabajaron durante toda su vida y que hoy no pueden cobrar una jubilación que les alcance para vivir, para tener salud, para poder recrearse, digo, en términos de todo lo que implican los derechos, y que, bueno, muchos derechos necesariamente necesitan un ingreso, digo, la comida sale plata, la salud lamentablemente también. Me parece como interesante destacar esto, ¿sí? Que no necesariamente tenemos que ser jubilados para ir los miércoles, y que es importante justamente que podamos acompañar y que no nos quedemos en nuestras casas pensando que no nos va a tocar, o que no tenemos que responder, o que no tiene importancia porque de repente no soy jubilada. Sí, y abrazar también las vulnerabilidades de los diferentes sectores. Sabemos que las luchas siempre son interseccionales, porque nadie se salva soli. Y ningún sector va a conseguir una victoria contundente de manera aislada, ¿no? Sabemos que la historia nos ha demostrado que las luchas en unidad son las que suelen salir victoriosas. Así que bueno, seguimos convocando a que los miércoles nos encontremos ahí bancando a les jubilades. Banca a tu jubilade. y bueno, y se escuchaba ahí de fondo también la gente cantando desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Qué difícil, lo digo, a veces sostener un poco la esperanza y el optimismo con la situación actual en el territorio palestino. La verdad, lamentable, terrible, el nivel de impunidad que maneja el Estado de Israel y sus asociados internacionales. Hoy se conmemora la Nakba o Yuman Nakba, perdón, mi árabe es muy pedorro. Y bueno, eso también, su traducción exacta es difícil porque, bueno, estuve intentando con los traductores online y claramente son funcionales, no quieren que sepamos de qué hablamos cuando hablamos de Nakba. Pero bueno, la Nakba viene a significar algo así como el día de la catástrofe, del desastre, y es un día muy significativo para el pueblo palestino, porque no solo se recuerda un evento histórico, sino que con el correr de los años se transformó en un símbolo de memoria colectiva, de resistencia y de la reivindicación de los derechos del pueblo palestino. El 15 de mayo de 1948, en el marco de la independencia, entre comillas, o de la creación del Estado de Israel, se da también la primera guerra árabe-israelí, que entre sus, digamos, consecuencias, expulsa a más de 700.000 palestines que o fueron expulsados violentamente o huyeron de sus hogares resguardándose ante el avance de las fuerzas militares israelíes y las campañas de intimidación y violencia, que bueno, incluyeron distintos tipos de violencia, entre ellos la destrucción deliberada de cientos de pueblos, de ciudades. Y en este éxodo que se dio, las familias llevaron consigo las llaves de sus casas, por eso también las llaves son el símbolo de la Nakba, que representan el deseo de volver en algún momento, llaves que se transforman también en símbolo de lucha, de resistencia, de memoria. Este concepto de Nakba abarca también el desarraigo, la pérdida de la patria, la tristeza que eso le conlleva a la gente, la fragmentación de la sociedad, de la comunidad palestina y la creación de una diáspora que hoy suma millones de refugiados y exiliados en el mundo. La Nakba es tristemente también una herida abierta en la memoria colectiva palestina y de todas las personas y comunidades sensibles del mundo. Es un proceso que no terminó, que sigue vigente porque claramente los desplazamientos, la ocupación, las restricciones de circulación, todo esto sigue afectando la vida diaria de los palestines, y con unos niveles de violencia y tortura terribles. Están siendo privadas del agua, están siendo privadas de sus alimentos. Entonces, bueno, lo menos que podemos hacer desde este lado del planeta es conmemorar la Nakba, honrar la lucha del pueblo palestino y seguir llamándonos a construir solidaridad internacionalista para con los pueblos oprimidos. Sí. Decir aparte que es el genocidio más antiguo, desde 1948 hasta la actualidad, es una cosa que si uno se lo piensa no lo puedes creer, pero sucede, sigue sucediendo y bueno. Es brutal. Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que con el correr de tantos años nadie ha sido capaz, ningún organismo internacional ha sido capaz de intervenir de una manera que frene esta atrocidad? Tristísimo. Pero bueno, recordamos, Palestina vencerá. Palestina libre. Palestina libre, Palestina en paz, Palestina en su tierra. Bueno, viene tu noticia más preferida. La voy a leer llorando. Podemos ponernos contentos. Chubut declaró monumento natural a 7 especies marinas. Vamos. Una a favor de la Pachamama, loco. Una. Bien. Chubut ahí bien. Chubut mi provincia. Por lo menos la declaración. Sí. Ah, claro. Tenía que ser tu provincia. Y por con eso razón. Te la traigo yo. Cosas lindas. Escúchame. Chubut nos da cosas lindas. Como vos, a mí. Al ser declarada monumento natural, estas especies cuentan con la protección absoluta y se prohíbe la caza, captura, comercio o acoso que puedan afectar su supervivencia o el estado de conservación. Avísenle a Japón. Sí. Que le avisen bien a todos los pesqueros japoneses. Les gustan las ballenas. Mal. Entre otras cosas. Bueno, ¿cuáles son las especies protegidas? A ver. Aves. Aves. Aves 2. El petrel. Gigante del sur. Hermoso bicho. Busquen las fotos. Busquen las fotos. Iba a decir eso porque tienen una hermosura indescriptible. Bueno, pero todos los animalitos, ¿viste? Tienen esa hermosura maravillosa. Bueno, pero véanlo porque capaz que mañana ya no están. Claro, porque por ahora se declaró. Hay que ver después si se cumple o no. Ahora están protegidas. Querían tirar una buena, pero no podían, ¿viste? No. Bueno, por ahora están protegidas. Los patos vapor cabeza blanca también. Hermosos patitos. Las toninas soberas. No, las ven las toninas soberas. Yo las vi en primera persona. Quieren tener una en la casa. Son lo más hermoso que te puede pasar en un brillo, una suavidad. Hermosas, tiernas. Son como orquitas bebés. ¿No? Son así, blanquitas y negras. Sí. Y muy brillantes. Pero tienen la cara diferente, igual. Sí, sí. Porque, bueno, no son orcas. No. Son toninas. Son bueno. Otras. Pero qué lindas que son. Sí. Yo tendría una pelopincho llena de agua salada. Ah, no. Ahora no, porque no ya están conservadas. Claro, no las puedes cazar. Así que contrólate un poco. ¿Qué otro animalito? El tiburón gato pardo. El tiburón gato pardo. Ese se lo voy a dedicar a mi hermano el gato pardo, que le decimos. Bien. La ballena sei. También. La ballena sei, enorme, también, todas muy hermosas. La ballena jorobada también está protegida, también la vi en primera persona, animales muy hermosos y gigantes. Tengo un sueño pendiente, que es ir a ver a las ballenas. Así lo formulé desde pequeña y nunca lo pude concretar hasta ahora. No vamos a entrar en esto, es toda una discusión, una disyuntiva, yo lo hice. Pero verlas ahí en el mar, desde la orilla, ni siquiera en una lancha, qué sé yo, no me conformo con... Las ves igual, sí, andá a visitar a Chubut, ahí. Fui, pero no era temporada. No era temporada. Bueno, pará, ¿y cuál más? El lobo marino de dos pelos. El lobo marino de dos pelos. Bueno. ¿Y el lobo marino de un pelo? Y no, estaría en extinción. No les gusta, no lo cazan. No tiene suficientes pelos para ser protegido. Bueno. Bueno, está bien. Bueno, algunas especies de la fauna marina y costera... fueron declaradas monumento natural. Muchas gracias al pueblo de Chubut, que seguramente ha impulsado estas luchas por la preservación de la vida marina y costera. ¿Qué más? ¿Qué más queríamos anunciar? Sábado 24 de mayo. Vamos a avisar con tiempo. Así se organizan. Se organizan porque hay que ir. Sí. Tenemos que ir ahí a bancar. Porque el 24 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, nos vamos a encontrar en Plaza de Mayo para exigir la ley de reparación histórica ya para todo el colectivo travesti trans sobreviviente. Se me lenguó la traba. Entendemos que el Estado debe reconocer la persecución sistemática, la violencia institucional, la marginación y los crímenes que ejerció sobre nuestra comunidad. Entonces, a partir de las 14, empezamos del 24 de mayo, empezamos a concentrar para disfrutar de una jornada de lucha colectiva. Habrá ronda de plaza, lecturas de documentos, festivales artísticos para cerrar. Bien, ahí festejando. Me encanta igual. Que sí, que la convocatoria sea a disfrutar de la lucha. Por supuesto. Disfrutar de la jornada de lucha, que va a ser con una marcha ahí en la plaza, festival, música. Lectura de documentos. Y la buenísimo. Reparación histórica es sin duda para personas trans y travestis que han literal sobrevivido a todos estos años de tremenda violencia y marginación. Y sin embargo, se sigue acá y nos seguimos manifestando, pero siempre desde la alegría. Siempre que se pueda. Sí, en este caso, el 24 de mayo será con alegría. Que no es este sábado, es el sábado próximo, pero les queremos avisar con tiempo porque nos parece que está bueno que podamos acercarnos y ser miles ese día en la Plaza de Mayo exigiendo la ley de reparación histórica para el colectivo travesti trans. Si vos estás organizada, amigue, y perteneces a alguna agrupación u organización o colectivo, puedes mandar tu adhesión a @las.históricas.argentinas. ¿Cuál es? Así que está bueno poder adherir desde cualquier territorio para que se note que la comunidad travesti trans tiene el aguante de toda la comunidad en general. Sí, derrocar este mito que también anda ahí medio circulando, no sé si es un mito, pero sí una idea que por ahí no es tan certera con el paso de los tiempos, o quiero creer que no, que bueno, de repente no necesariamente la mayoría de la sociedad es quienes odian a las compañeras y compañeros trans travestis. Y bueno, un poco las adhesiones tienen que ver con esto, con con dejar en claro que no necesariamente toda la sociedad nos odia, como algunos sectores de la política dicen. Uh-huh. Y hablando de sectores de la política, ¿cómo ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos esto? Yo te diría que escuchemos un temita y organizamos esto, dale. Porque tenemos otra entrevista muy interesante, como dijimos antes, a un integrante de la Coordinadora Migrante, y vamos con el temita y enseguida volvemos. Sí. Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando cuestas, curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto, grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Más vale que las palabras lindas te rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra o es como tu deflácido. Yo los mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo plazo automático. Yo nunca me la voy a dejar montar, si es grande tu ego, el mío de tamaño colosal. Y la cobertura es intercontinental, lo que tu camino por la marginal. In the room, yeah. Se soltaron ya las yeguas del campo, aquí no hay llanto, hablamos con encanto. Melaza pura, hierba del campo, tengo el sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar. Escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Algo bonito, papá. Dime algo bonito. Suavecito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. We'll be right back. ¿Estamos al aire? Estamos, no estamos. Estamos a medias. No, ¿qué nos pone pasa? La luz. Estamos locos. Bueno, ahí estábamos charlando. La idea era poder un poquito contar la complejidad de algo que sucedió. Ya venían adelantándolo, ¿no? Hace varios meses que venían como amenazando con estas cuestiones de modificar lo que es la ley de para las personas migrantes, la ley de migración. Justamente ayer en el... A través de un DNU, dicen, ¿no? En el marco del cierre de campaña, vieron que el 18 Capital Federal vota, ¿sí? Muy estratégicamente, bueno, reflotan estas cuestiones que tienen que ver con la modificación de la ley, que por ahí lo llamativo es que muchas de las denunciaciones o de los punteos que marcan a modificar de la ley ya están legisladas, lo que proponen estas personas, miembros de La Libertad Avanza, que nos gobiernan hasta hoy en día, es recrudecer o complejizar un poco más los criterios para ejecutar estas normativas que ya existen, ¿sí? Para que las personas migrantes puedan habitar nuestra claro, tierra. Pero estas normativas, dice Adorni, que invitan al caos y al abuso de muchos vivos. Sí. Que no vienen de forma honrada a este país. Exacto, sí. Eso es lo que argumentan. Sí, un discurso ahí escuchábamos un poquito, teníamos unos audios para escuchar a Adorni, a ver si los tenemos. Muy buenos días a todos. A fines del siglo XIX, Argentina recibió una oleada migratoria que duplicó la población del país. Fue, sin dudas, una migración virtuosa que, a base de trabajo y respeto por la ley, aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser este país. Sin embargo, en algún momento el rumbo se desvió. Y hoy, desde hace tiempo, tenemos una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos. ¡Aguanta! Que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles. En los últimos 20 años, ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente a la población, por ejemplo, del partido de La Matanza o la provincia de Tucumán. Tremendo. ¡Aguantá, Adorni! No, la verdad que se lo escupaba. A mí me pasa, por ejemplo, que lo escucho y es como me resulta un montón. No lo puedo tanto tomar. Todo lo que se dice un facho. Dame el facho más facho que tengas. Así o más. ¡Aguantá! Así o más. Difícil, che. Bueno, difícil, reproducir todas estas cuestiones, pero bueno, un poco lo que ronda ahí en este audio que escuchamos es, esta idea muy extraña para las personas que no tenemos discursos fascistas de repente ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, esta diferenciación que se hace desde las oleadas migratorias que constituyeron justamente el país, ¿no? Con esta diferenciación espantosa de pensar que ahora las personas que eligen migrar a nuestro país o que migran en busca de mejores condiciones y de poder ejercer derechos humanos son de repente todos una población de delincuentes, gente que no es bienvenida. Tenemos a Diego Bermeo, ¿sí? No sé si nos está escuchando. Diego Bermeo es coordinador de la Coordinadora Migrante, la Consejería para Migrantes, de lo que es el Laboratorio de Investigación de Movimientos Sociales y Coordinaciones de Vida. Pertenece a lo que es Facultad de Trabajo Social. ¿Nos escuchás, Diego? Diego. A ver, Diego, ¿nos estás escuchando? Escuchamos ahí un poco de retorno. Sí, es lo que se escucha de fondo. A ver ahí. Diego, ¿nos estás escuchando? Sí. ¿Cómo estás, Diego? Por acá te habla Rocío y del otro lado está Poppy. Sí. ¿Cómo van? Estamos con problemas técnicos. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahora te estoy escuchando bien. Bien. ¿Cómo estás, Diego? Primero queríamos agradecer la comunicación. Estábamos ahí charlando un poquito sobre lo que anunció el gobierno en el día de ayer sobre las modificaciones de la ley de migraciones. Queríamos que nos cuentes un poquito qué pensabas o cuáles son los puntos más importantes para repensar y para repudiar, sin duda. Claro. Sí, mira, varias cosas. Me suena que esto se viene escuchando hace mucho y antes de este gobierno, ¿no? Siempre la duda con los inmigrantes es un discurso que además tiene que ver con el capitalismo global, ¿no? Los grupos de poder, cuando siempre la migración es como una forma de frenar determinados conflictos, de construir representaciones, ¿no? Además, en torno a ese otro ajeno. Pero digo, no hay que pensar siempre las migraciones en dos campos. Primero, lo que el capitalismo en su lugar de origen no le puede dar, ¿sí? O sea, esos sueños de prosperidad y desarrollo que el capitalismo instala en cada país del mundo, eso no lo logran, entonces tienen que migrar a otro lugar para lograr esa utopía, digamos, ¿no? De como decías vos, vivir un poco mejor o vivir lo mejor posible o de simplemente desarrollarse. Estamos hablando de la mayoría de los migrantes. Hay gente que migra por cuestiones de política, religiosa, persecuciones a las diversidades sexuales. O sea, hay un montón de otras migraciones ambientales, ¿no? Pero siempre es que algo que vos decías en tu lugar de origen no lo podés lograr, ¿sí? Eso es un primer concepto casi humanista del concepto de migración. Por el otro lado está el determinante económico de la migración, que es el que acabo de decir. En general, el capitalismo propone, y la concepción liberal propone, la utopía de desarrollo en tu lugar de origen que no se logra, ¿sí? Uh-huh. En ese contexto vienen las migraciones del siglo XIX, que tanto le gusta a Adorni y a este bloque de gobierno que hay, ¿no? De Alberdi, Sarmiento, ese proyecto político liberal muy eurocéntrico en su concepción, que idealiza o romantiza inclusive en su discurso los logros de esa migración, que sin lugar a dudas siempre es importante porque es gente que viene a trabajar, pero lo romantiza tanto que los mismos que los traen son los que generan la trata de mujeres, ¿no? Uh-huh. Recordemos que la trata de las lo que se llama el tráfico de mujeres rusas, ¿no? Y polacas para la prostitución y para otras cosas, es en masa y piloteado por bandas nacionales y rusas y de esos países que traían estas mujeres, no solamente de esos lugares, quiero decir, sino de toda Europa inclusive, ¿no? Mujeres pobres que ante la desesperación entraban en esas redes de trata ya en el siglo XIX, ¿no? Después la explotación que acá hicieron, ¿no? Porque por algo surgió el movimiento obrero argentino en el siglo XIX. Fueron explotados, fueron traídos acá a un progreso humano del capitalismo, que eso no se concretó en la mayoría de los casos, ¿no? Y tuvieron que luchar por los derechos que hoy gozamos muchos de nosotros, ¿no? E inclusive los parientes de Adorni, ¿no? Y por último, el racismo que trajo esa política migratoria que él tanto alaba, que es la ley Avellaneda de 1876, en el cual ellos pretendían que vengan sajones y alemanes, que era la lógica de progreso que había en el siglo XIX como hegemonía, y les vinieron los del sur, inclusive asiáticos árabes, ¿no? Los famosos turcos, ¿no? que generalizamos todos como los turcos. Y en realidad, esos vivieron muchísimos, y hay muchísimas anécdotas y bibliografía escrita sobre el racismo y la discriminación que los turcos vivieron, ¿no? Por ejemplo, la comida que llamamos los niños envueltos era la comida que ellos hacían, que como la cocinaban con comida cruda, con carne cruda, decían que eran las carnes de los niños que se robaban para comérselos, ¿no? Y eso era parte de la lógica terrible de instalación de un racismo y demás. Entonces, eso ya arrancamos mal con eso, ¿no? Después quería mencionar que había otras leyes, después de 100 años hubo otras leyes, peor todavía, como la dictadura, el decreto de la dictadura de 1981, en el cual justamente los meten dentro de lo que fue su doctrina de seguridad nacional, ¿no? Entonces ahí específicamente empiezan a denunciar a los migrantes de origen limítrofe, ya no, y de Perú, ya no a los europeos, ya no venían los europeos en la Argentina, venían esas personas que además venían con una lógica que no era una migración planificada como en el siglo XIX, sino que era una migración por pedido del mercado laboral argentino, ¿sí? O sea, el mercado laboral necesitaba más mano de obra. Y ahí empiezan a venir esta gente que en su lugar de origen no tenía trabajo. Bolivianos, paraguayos, ya en la década del 40, ¿no? Empiezan grandes por el Estado ni por los sectores gobernantes, digamos, ¿no? Más allá del gobierno de turno, dictadura o gobierno democrático. Adorni lo que hace es apuntar a esa migración, por eso habla de lo virtuoso de la europea del siglo XIX, la que hizo grande a la Argentina. Obviamente en el discurso del gobierno no existe en ningún momento ningún aporte de esa migración más que el delito y más que el uso de nuestra riqueza a través de los hospitales, a través de las escuelas, etcétera, etcétera. Lo que hay que decirle a Adorni es que hay una ley que justamente lo que valoriza es los aportes durante el siglo XX de esta migración que él detesta, que es la limítrofe, y la de Perú y la de la continental, ¿no? La ley 25.871 es una construcción que hacen los movimientos de grupos migrantes de distintos países, organismos de derechos humanos y universidades, ¿no? Es un trabajo interesante que dura décadas, no es que es por una coyuntura, esto viene de estas discusiones sobre la migración limítrofe y demás, vienen de los fines de los 70, ¿sí? Cuando empiezan a sacar las villas del conurbano bonaerense por el Mundial 78, y las de Capital Federal, porque había que mostrar esa Buenos Aires blanca que tenía que ver con los discursos oficiales. Entonces, ahí empieza la primera manifestación racista y clasista contra estas migraciones. Esta ley se la acusa de haber flexibilizado ciertas formas de ingreso y que puede entrar cualquiera, ¿no? La utopía, yo creo que de este gobierno es sacarla. Y en realidad todo lo que ellos van a hacer está en la ley. ¿Sí? No está fuera de, o sea, la ley dice que hay un para entrar al país tenés que tener determinadas condiciones, que tenés que pasar por un lugar fronterizo, digamos, por un espacio fronterizo legalizado, que no podés hacer delito en el lugar de origen, porque ninguno de nosotros podemos hacer un delitos, si no vamos presos. Además, ellos de ir presos pueden ser expulsados. Entonces hay una serie de condicionamientos que ellos quisieran abolir, porque en realidad en el fondo lo que quieren es que volver a condiciones laborales del siglo XIX, donde los trabajadores y los trabajadores migrantes no tengan derecho, no puedan ni defenderse como parte de una clase ni como parte de un nacimiento en otro territorio, ¿no? Sí, hoy hablábamos recién hace un ratito cuando hacíamos la introducción de un poco esto que estás mencionando, digo, todas las cuestiones que enumeraron ayer son cuestiones que ya están legisladas, digo, es muy poco cierto o es muy ruin instalar esta idea de que las personas que migran lo hacen de una manera fácil, digo, que no tiene consecuencias, que no existe el arraigo y que de repente están como medio instalando esta cuestión de que, bueno, vienen a aprovecharse de los recursos de la Argentina. Diferente la postura que tienen hacia grandes conglomerados digo, económicos, cuestiones que ahí sí les dan vía libre para no pagar impuestos y demás. Y por ahí pensando en esto que venías charlando, en esto de que, digo, son cosas que ya están legisladas, pero por ahí lo dicen en este marco de lo que son las elecciones y da un poco la sensación, no sé qué pensás vos, de construir de nuevo este recurso repudiable que tiene el gobierno de instalar discursos para avivar el odio, que la realidad es que la sociedad argentina, hay un montón de componentes que son xenófobos, entonces es la repetición o la amenaza o la construcción de un discurso que parece novedoso como una modificación de una ley que de repente no tiene tanta modificación, pero me parece como para retrotraer un poquito estos elementos xenófobos para, no sé qué estarán buscando, esto que decís vos de quizás impedir el ingreso de personas migrantes a nuestro país, puede ser una teoría, preguntarte en ese sentido qué pensás sobre estas maneras de comunicar algo que, como decís vos, no es novedoso, digamos, las leyes, las legislaciones ya existen. Sí, está bueno lo que traes, pues yo lo había puesto primero, pero me enganché por otro lado escuchándolas a ustedes. Pero en realidad, por eso digo, como ya se dijo esto y ya se dice esto hace mucho tiempo, el tema es que acá hay una propaganda. Esto está, lo tiran ahora, hacen entonces esta bambolla. Inclusive yo leí lo que sacan ellos y no dice nada en lo que es lo oficial, digamos, no Adorni, saca Adorni, digamos, sacaron como una circular, no dice absolutamente nada más que cosas generales, no hay datos concretos, ustedes saben que este gobierno miente, o sea, además del poder de convencer a ciertos sectores, evidentemente, miente, les miente y como la gente debe estar atada de ciertos discursos, todavía les cree, ¿no? Entonces, los datos de gastos que hay en salud, por ejemplo, son falaces, no hay un número concreto, no hay un estudio serio que diga la cantidad de plata que se gasta. Pero quería plantear una cuestión que además, dentro de las mentiras, dice, el gobierno va a cobrar a los que no son residentes. Primero, eso ya está, punto uno. Punto dos, hay provincias, cuatro provincias, que ya lo aplican. Entre ellas están las peronistas, las de la Libertad Avanza y las del PRO. Entonces, la provincia de Buenos Aires todavía no cobra algunas cosas que nos cobran en los centros de salud a todos y qué sé yo, se los cobran a todo el mundo, pero Salta concretamente ha decidido que determinadas prácticas médicas deben ser pagas, ¿sí? Entonces, tampoco es cierto, digamos, que ellos han puesto, van a parar con los gastos porque ya lo empezaron a hacer otras provincias. Obviamente que yo lo repudio, ¿no? No es que estoy diciendo, pero digo, ya empezó, y por eso a mí me gusta hablar más que del gobierno, que además puntualmente estamos hablando de un gobierno que tiene esta iniciativa política, a mí me gusta más hablar de bloque de gobierno. Acá hay varios partidos que están gobernando y todos hacen cosas similares en su reducto, ¿no? También hay un avance contra la universidad y los estudiantes migrantes. Ya he tenido dos o tres alumnos de la facultad que me han venido a preguntar si van a tener que pagar, y bueno, hay toda una generación de pánico y miedo en la población que evidentemente les da ciertos beneficios electorales, ¿no? Y de control social, sobre todo, ¿no? Nos queda en nuestra casa, no damos líos, ¿no? Todas estas cosas. Y bueno, hay que ver de qué forma se construye un discurso contrario, y sobre todo prácticas que no solamente develen la mentira, sino que además se opongan claramente con la política hacia los nacidos en otros países, ¿no? Los gastos en los lugares a donde ha habido recortes y demás, o mejor dicho, pagos de impuestos a los migrantes, no ha movido mucho el amperímetro económicamente. O sea, no es que la salud, gracias a que los migrantes no tienen que pagar en los hospitales, la salud de Salta es mejor, o la salud de Jujuy es mejor, que son uno de las provincias. No, siguen siendo tan malas como antes, pero se le fomenta el odio al vecino, porque además en general en esos lugares son migrantes que son tus parientes que viven del otro lado de la frontera, ¿no? Uh-huh. En muchos casos. Eso, entonces, bueno, nada, ahí me parece que tenemos que empezar como a repensar en construir prácticas colectivas que empiecen a develar estas cuestiones, ¿no? Porque evidentemente nos hemos quedado en estas situaciones de que estos pelandrunes nos instalan discusiones que insisto, no son viables en muchos casos, ¿no? Porque sí, no son viables, en otros ya se aplican. Sí, la importancia, Diego, lo que mencionás, digo que más allá de esta cuestión tan particular del gobierno de turno, digo, no es algo novedoso, y hay otros actores políticos de otros sectores que también no dejan de ser cómplices y reproducir estas atrocidades. Se nos ocurría claro, también... Pero, sí. Inclusive, yo quiero remarcar esto, porque también a veces es porque no hay, ¿viste? Cuando reprimen en una marcha, y fulano o tal grupo no sale a decir nada, qué barbaridad, y nos horroriza eso también, ¿no? Yo no estoy hablando de eso, ya lo están haciendo. Sí, sí. Sí, o sea, sí. El gobernador de Salta, que es el que hizo esto, ganó 11 de los 12 diputados en disputa en la última elección. No estamos hablando de cualquiera, ¿eh? No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un tipo que es un... que suma votos. Está haciendo lo mismo de Adorni. Está diciendo lo mismo de Adorni, ¿eh? A esto me refiero. Sí. Y el único que entró del otro lado es La Libertad Avanza. Sí. Digo, es preocupante, ¿no? Es un tema que para mí, insisto en esto, apunta a construir un bloque de gobierno, ¿no? Con distintos grupos, por un lado, y por el otro lado el disciplinamiento social, el miedo, ¿no? Entonces sale a decir, vamos a poner restricciones y acá se va a acabar los narcotraficantes, los ladrones, los delincuentes. Ese es el punto. Exacto. Bien, Diego, pensábamos en preguntarte como ahí una preguntita como para ya ir cerrando. Pensábamos en esto que decías vos de, bueno, de la participación de las personas migrantes en lo que es la conformación de la sociedad, los aportes, digo, tanto en términos económicos como culturales, y en esta diferenciación que, bueno, desde los discursos más, digamos, desde el gobierno se plantea desde una cuestión súper xenófoba. Pero pensando en esta diferenciación entre las masas migratorias desde de 1900 hasta esta diferenciación que haces vos de las que tienen que ver más con los países limítrofes y bueno, la conformación de las personas migrantes o de las organizaciones de las personas migrantes, si se te ocurría algún elemento o si veías posible recuperar, pensándolo en términos de cómo nos organizamos hoy en el 2025, recuperar algo de la herencia o de los legados que nos han dejado las primeras olas inmigratorias en términos de lucha, organización, militancia, como para poder replicarlas o repensarlas y adaptarlas a la actualidad en términos de hacerle frente desde la militancia a este gobierno y a todos sus aliados. Sí, a mí, yo soy hijo de migrante, o sea, soy primera generación de un migrante migrante de otro país limítrofe, no limítrofe, sino de Perú. Uh-huh. La mayoría de los movimientos sociales hoy, en muchos sectores, se desarrollan con migrantes. Hay migrantes encargados de movimientos sociales en la Argentina, construyen organizaciones pluriculturales, plurinacionales, pero no en la definición política, sino de hecho, además, ¿no? Más allá, hay compañeros que obviamente tienen esa concepción y esa perspectiva en su política, y otros que de hecho, ¿no? Yo he ido mil veces a comedores de paraguayos donde hay bolivianos, hay indígenas, acá en la región, ¿no? De La Plata, y Berisso, Ensenada y demás. Entonces, yo creo que está. Yo creo que hay que partir de la base en los compañeros, y nosotros siempre lo hablamos en la coordinadora, es pensar que los migrantes portan un montón de conocimientos que traen, ¿no? Que traen y experiencias de lucha, ¿no? Uh-huh. Acá nos hemos encontrado en los comedores con mujeres y hombres que han participado en los procesos de Bolivia, han sido perseguidos en Paraguay, obreros que han sido perseguidos en Paraguay, que se han organizado, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante ponernos a pensar en recuperar ese conocimiento, porque es lo que hicieron los que hicieron el 1 de mayo de 1890, ¿no? Los alemanes, los españoles, los franceses, que se pusieron de acuerdo más allá de las lenguas, más allá de las idiosincrasias, uh-huh, más allá de las religiones, más allá de la mirada que tenían de la realidad, se pusieron de acuerdo para luchar por los derechos sociales. Me parece que estamos en un periodo de recuperar eso, de ponerlo en diálogo con lo que los compañeros traen de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Perú, con todas las contradicciones que hay, del Uruguay, ¿no? No somos todos parecidos, me parece que ese es el momento que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Diego, te recontra reagradecemos, muy, muy interesante todo lo que dijiste. Muchas gracias. Seguramente te volveremos a contactar, porque la verdad que es un tema que es importante como socializar y es importante profundizar más allá de esta impronta, de esta supuesta modificación de la ley, digo, todo lo que incluye la organización migratoria es, digamos, un tema súper interesante. ¿Qué nos querías decir, Diego? Y no, una cosita sola para ir terminando, digo, pensemos que el 54% más o menos de las personas migrantes son mujeres. Uh-huh. Ahí se las dejo a ustedes que sé que trabajan mucho el tema, así que ese es un tema como para conversarlo. Bien, lo vamos a seguir masticando y vemos ahí seguramente te volvamos a convocar, Diego. Te mando un abrazo y gracias por la comunicación. No, muchas por gracias. Favor. Ya, gracias. Bueno, dejamos reposando un poquito toda esta info. Nos vamos a escuchar un temita y volvemos. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas. si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Yo solo espero que no mueran mis compañeros de cancerades, por lo menos por unos cuantos años. Me gusta que proyectes años, ¿eh? Sí, por fin, no mueran. No, yo no planifico, no puedo, no. Mi religión no me lo permite. Solo recaeré ante una muerte espontánea. Bien, bueno. Chana, mandanos señales de vida, por favor, ya que estás. Te podemos sorprender. Bueno. No lo hagan. No, vamos a morir, no todavía. Yo todavía no me amigué con la muerte. La verdad, y me pone mal. Me pone mal pensarlo. Sufro. No, bueno, y la gente se muere. La gente muere. Es terrible. Por suerte, imagínate ser inmortal. Es verdad. Me mato. Cuando tenés razón, tenés razón. Pero bueno, viste, por lo general la gente chota tarda más en morirse que la gente piola. Sí, tenemos una gran pérdida. Falleció Cecilia Solá. Ella era docente, escritora y activista del feminismo chaqueño. Se destacó además de poeta por su compromiso con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB, y su lucha en contra de las violencias hacia las mujeres. Cecilia Solá escribió por su sensibilidad contra la xenofobia, haciendo mención a los crímenes racistas que ocurrieron el 10 de enero del 2001. Marcelina Meneses y su hijito fue empujado al vacío desde el tren Roca, en medio de insultos racistas y xenófobos. Ella y Joshua, de 11 meses de edad, murieron sobre las vías sin que jamás se haya logrado dar con los ejecutores del crimen. Tremendo. Horrible, horrible el crimen de Marcelina de Meneses y su hijito. Y hermosas las poesías de Cecilia Solá. Tuve la oportunidad de leer algunos de sus libritos. Ella escribió creo que tres libros, como al menos tres libros, todos con una ternura y una crudeza combinadas mágicamente, que demostraban su compromiso con la empatía y con la lucha contra las injusticias. Les queremos compartir una poesía de Cecilia Solá a propósito de Marcelina y Joshua. Cargaba el hijo al lomo, manojo colorido y moreno, sonrisa sorprendida. Cargaba el hijo al lomo y en los ojos todo el injusto dolor del desarraigo. Por mujer la mataron, por migrante, por pobre, por ocupar lugar, ella y la guagua. Nadie vio nada, dicen. Nadie, ni los que la insultaron, ni los que la empujaron, ni los que cada diciembre ponen un niño rubio y una mujer blanca en el pesebre. Nadie vio nada, dicen, y por eso todos morirán ciegos. Bueno, esta era la poesía de Cecilia Solá, que gustaba de compartir en espacios comunitarios, en espacios populares también, y rastreando un poco, supimos que compartía a veces escenario con una artista también chaqueña, Neyen Morra, y entonces vamos a compartir en honor a su vida y a su memoria un temita de esta música chaqueña. Canto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a arrancar con un tema que se llama Canto. Esta noche quiero refugiarme una vez más en estas canciones que hoy me traen libertad, versos de otros tiempos que me ayudan a escapar dos o tres segundos nada más. ¿Hacia dónde vamos que no puedo imaginar? Llegan melodías desde donde quiero estar. Grito resistente que me obliga a despertar de este sueño que empieza a sonar. Canto para resistir en este abismo y canto reinventando cada verso mío. Otro día amenaza desatando un temporal, frío, miedo, voces, un diluvio sin final, callecitas muertas, tormentoso vendaval, lleva hojas, penas por borrar. Treinta días pasarán. La luna nos mira hoy. Yo no quiero escuchar que una vida falta, ni que te quieran callar, ni peligros, ni enfermedad. Solo canto para resistir en este abismo y mío. Canto para seguir siendo vos y que mi voz llegue hasta vos. Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Yeah. haciendo. La cara de Neuwen es de que no estamos saliendo. Sí, sí. Estamos ¿Sí estamos saliendo? Bien. Estamos saliendo, nos estamos yendo ya. Se acabó el programa. Pero antes de irnos tenemos agenda, chiques. A nosotros que nos gusta la parranda activista. Nos veo en agenda. Nos veo en actividades. Bueno, mañana es viernes 16. Desde las 9 de la mañana vamos a estar en tribunales federales en 8:50 y 51. Es la primer jornada del juicio por la desaparición y muerte de Joana Ramallo. Nos convocamos y nos encontramos ahí. Va a haber varias actividades, va a haber lecturas, micrófono abierto. La idea es poder como acompañar en este proceso tan difícil. Es la primera instancia de juicio y aparentemente sería la primera presencial. Las otras serían virtual. Así que la importancia de poder acompañar en la calle y visibilizar y, por supuesto, pedir justicia y acompañar a no solo Marta Ramallo, la mamá de Joana, sino a todas las víctimas de femicidios y transtravesticidios que están también organizadas y están en la organización de esta convocatoria. Sí, le queremos demostrar al sistema judicial, como dice Marta, que tenemos memoria y que exigimos verdad y justicia por Joana y por todas las víctimas de trata. Lleva tu bandera, lleva tu cartel, lleva tu pincel y tu cartón para hacer un cartelito ahí, un mate, un sanguchito vegano y a bancar y ahí mucho corazón. Mucho corazón, abrazos. Y bueno, ahí nos vemos mañana desde las 9 de la mañana. 8:30, 9, allá hay que estar ahí, bien. Así que descansen bien hoy. Sí, desde las 12 mañana es mi cumpleaños, así que voy a estar recibiendo mensajitos de amor y buena onda. Mensajitos y transferencias. También, por favor. Mails, cartitas de amor. De amor. Y prometo contestar. Así que vamos a tener un día de laburo. Ay, sí. Activismo. Sí. Repudio al sistema judicial. Sí. Vamos a terminar cansades, pero desde las 9 de la noche vamos a tener jodita también. ¿Qué está pasando a las 9 de la noche? Porque nuestra fiel y querida Marimacha Club se va a dar la fecha número 12 del ciclo de cantautoris que componen canciones y buscan compartir y expandir la sensibilidad. Mañana le toca a Lucía Klein, que parece que se toma el palo, se toma el buque transatlánticamente a probar suerte y compartir la música del otro lado del océano. Así que si le quieren ver a Lucía Klein mañana desde las 9, a La Gorra y a todos los artistas que tienen ganas de ir a compartir, todavía está abierta la convocatoria para este ciclo, así que se ponen en contacto con les marimachis. Hermoso. Y se suman. Bien. Después viene el fin de semana. Sábado y domingo. Sí. También agenda. A ver. Sábado y domingo, los dos días, la red ultrapotente de amistad nos ofrece la experiencia ¿Y vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Qué pregunta? Capaz que no hay que contestarla igual, no sabemos. Hay que preguntárselo todos los días. Una instalación para interactuar y recorrer más una perfo rosada para flotar entre preguntas existenciales, estúpidas, tiernas y sensuales. Me encanta la propuesta. Bien. Me interesó. Medio saladita la entrada para los docentes, pero bueno, seguramente habrá posibilidades de... Queda para los artistas, igual los artistas también. Bien. Hermoso, hay que bancar. Quienes todavía pueden gozar de principio de mes, ya estando a 15, pueden ahí participar. Fuerte. Y si no tenemos eso, va a ser a la tarde, temprano. No entre las 5 y las 8 de la noche, más o menos. Bien. Por 10:71, no, 10, eso es cósmico. Esto es 17:71, por ahí. Ok, si no, averigüen. Googleen, porque se nos pasó la data. Pero más temprano. Más temprano. Hay una actividad recopada, gratis, total, que es jornada de limpieza. Bien. Y reconstrucción, reparaciones en el Olga, el sábado. Desde las 14 horas vamos a estar acá en el Olga mandándole vinagre al hollín que dejó el incendio, limpiando cosas, sacando vidrios rotos. Quienes quieran venir a darnos una mano, obviamente, más que bienvenides. Tráiganse un barbijo, un trapito, unos guantes, un cepillito. Bien. Y ganas de laburar. Todavía hay cosas para... Hay una banda de trabajo para hacer acá en el Olga, la verdad. Bien. Se acepta mano de obra se solicita, por favor, a la población. Bueno, cópense, es súper necesario, hay que poder terminar de volver a acondicionar el nuestro querido Olga Vázquez, ¿sí? Con las manos de todos lo vamos a poder lograr. Así que bueno, mañana no, el sábado, a partir de las 14, vamos a estar acá con la jornada de limpieza. Va a haber meriendita ahí, claro. Tranqui. A ponerle hondo, unos matecitos, una cepilladita, un trapito con algo. Me encanta. Bueno. Y después de ahí seguimos de caravana, obvio, y vamos a poder escuchar a un trío de música y otras cosas, un trío que se descoce de música y poesía. Van a estar Gia Poeteta, La Viejo y Dani Colores. Una música loca, por fuera de la norma. ¿Eso a dónde? Con visuales analógicas, en Marimacha Club, Obvious Lingui, nuestro bar amigue. También a La Gorra. Nuestro bar amigue que sigue ofreciendo propuestas culturales a la gorra, a la visera, a la que te criaste. A la gorra consciente. A la gorra consciente, por favor. Sí. Así que bueno, si quieren salir a pasear a la noche, si quieren mandar buenas vibras, mensajitos, y quieren venir a ayudar a Olga, ya saben dónde encontrarnos. Cualquier cosita, nos escriben en @cancelades con un 3 al final, o nos escriben a cancelades.ouch@gmail.com y podemos... Cartas de amor para Poppy en su cumpleaños. Ay, me encanta. Cartas de amor, de locura y no muerte. No muerte. Porque no, ya saben que me pega mal. No, llora Poppy, si la hablamos. Lloro. Ustedes no nos vieron, pero hemos llorado recién. Así que bueno, la vida que me alcanza y me golpea. Bueno, mientras sigamos vives, está a disfrutar. Mientras sigamos vives, seguiremos los jueves de 16 a 18 en Radio Nauta, saliendo desde el Olga Vázquez querido, lo nombramos como 80 veces y, hoy, récord. Amerita. Y si llegamos hasta acá, claramente es porque lo dimos todo a mí. Lo hemos logrado una vez más. Alta remada, me encanta, la disfruto. No te mueras nunca. No. Ah. Condenada para toda la vida, me tiró un gualicho. No va a pasar, es imposible. Así que bueno, gracias Ro, gracias Nehuen, sí. Gracias Pablo también por hacer posible esta Radionauta, gracias a Chana, que Dios la bendiga. Que de señales, por favor. Y nos encontramos el jueves que viene, nos vamos a ir con este temita de Eli Almic, con el invitado de Dedos, un temita muy lindo, escúchenlo y sigan acá, les esperamos en el Festi, en la calle, hasta las 10, 11 de la noche, vamos a estar acá disfrutando de un montón de artistas, DJ Beba, cerrando, el Recreo Uruguayo, Señorita Novio, Ángelo, para todos los gustos. Me estoy olvidando de alguien, pero bueno, no voy a esforzarme por vengan pensar. Y se sacan la duda. Vengan y entérense. Hasta el jueves que viene. Chao. Atravieso mi desorden, ya no quiero sumar, difícil es restar. Entre semillas de Monsanto me caigo y me levanto, y ellos que siempre andan merodeando. Alimentación plástica, sujeta a la espástica, son trampas que exigen acción drástica. Cambiaré algo si salgo con un cártel, me doy la vuelta ya que nada puedo hacer. Y entre todo eso quisiera sentirme en paz, revolver mis miedos a ver si puedo sanar. Y entre todo eso quisiera mojar mis pies en un agua que sea fresca y me devuelva nitidez. Devuelva nitidez, devuelva nitidez, devuelva nitidez, devuelva nitidez. Entre tanto mal solo me quiero encontrar, inventar mecanismos para no hundirme en el barro. Nunca olvidar que el sol sale y me llena de ganas, sentir el aire libre es tan necesario. Nadie puede comprar mis ganas. Ya sin tuve que llegar. soy hijo del mal. Tanta gente preocupada por operar su nariz, por las máscaras más caras, por cremas de lo que fuera. Y conozco muchas matas donde crece aloe vera. Prueba y verás que la cura realmente no está en la farmacia, sino que le pertenece a la natura. Y qué feliz que yo fui en este lugar, solo salir y ver el mar y con las plantas conversar. Y es que a veces el sentido de viajar es encontrar el momento oportuno para que el alma se pueda relajar, pero sin pensar que me podrán quitar las ganas de vivir, reír, amar, soñar, pelear ni de luchar. Si tienen algo que contar, yo lo puedo escuchar, porque no es bueno cosas malas dentro de un hospital. Entre tanto mal, solo me quiero encontrar, inventar mecanismos para no hundirme en el barro. Nunca olvidar que el sol sale y me llena de ganas, sentir el aire libre. Ranchos que derraman y salpican la penuria. El planeta se cansó de tanto abuso. Mucho llenar el bolsillo, el corazón quedó recluso. En el precio, en la etiqueta de la prenda que querés. En tu deuda generada, regalándote estrés. Trepa por tu espalda, él es el que manda. Adentrándose en tu psiquis, te cubre como bufanda. ¿Quiénes creen que son? Solo por tener un puesto. Degeneración de un orden impuesto. Mega minería, no, no nos maten todavía, no. Señores sicarios, entre tanto turismo y venta de postales, paisajes naturales de aromas tóxicos, seguimos generando polución. ¿Cuál es el próximo tan depredador con nosotros los mortales? Entre tanto mal, solo me quiero encontrar, inventar mecanismos para no hundirme en el barro. Nunca olvidar que el sol sale y me llena de ganas, sentir el aire libre es tan necesario. Nadie puede comprar mis ganas. Entre tanto mal, solo me quiero encontrar, inventar mecanismos para no hundirme en el barro. Nunca olvidar que el sol sale y me llena de ganas, sentir el aire libre. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.